Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Doble Densidad número 97. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. La primera noticia que tenemos para el día de hoy es la que tiene que ver con Microsoft y Windows 10, ya que anunció recientemente que el soporte para Windows 10 va a terminar en 2025. Esto, pues, parece que se contradice con lo que habían dicho originalmente cuando salió Windows 10, de que Windows 10 iba a ser el último Windows. Y que después de Windows 10 no iba a haber nuevas versiones de Windows, sino que todo el tiempo lo iban a estar actualizando. Pero parece que Microsoft cambió de idea y prepara una nueva versión donde lo principal que va a tener como cambios es el apartado estético. Así es que Microsoft citó a una conferencia de prensa para el 24 de junio a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Supuestamente los cambios que va a incluir son, pues, un rediseño, les decía, sobre todo en el explorador de archivos y la papelera de reciclaje, nuevos iconos, una renovada tienda de aplicaciones y nuevas características para la terminal. Así es que, pues, se me hace raro que hayan tomado esta decisión, pero bueno, siempre es mucho más atractivo de manera de marketing que salga una nueva versión que simplemente la actualización de cada 6 meses. Ahora, lo que no dijeron es si iban a cobrar la nueva versión de Windows, pero pues yo lo dudaría, ¿no? Al menos como actualmente está el mercado, sería difícil pensar que Microsoft cobraría por actualizar a Windows 11. Oigan, y hablando de videojuegos, en el E3 ya se está llevando a cabo. Desafortunadamente no ha habido nada de Switch Pro ni nada por el estilo, así es que Bloomberg y nosotros quedamos esperando o chiflando en la loma. Pero algo que me llamó la atención es el lanzamiento de Forza Horizon 5, que ahora va a estar ubicado en México. Ya se tenían rumores acerca de esta nueva versión del juego de carreras, de que iba a estar en México, pero ahora se confirma, va a estar, pues, aprovechando la biodiversidad y la variedad de climas que existen en México para poderle dar pues más variedad al videojuego. Y va a estar, si tuviéramos que basarnos en alguna ciudad, se recreó una parte de Guanajuato para el videojuego. Entonces, pues, va a tener, obviamente, paisajes desérticos, playeros, selváticos y, pues, también coloniales, como lo es la ciudad de Guanajuato. Pero como todos los juegos que se estuvieron anunciando, Forza Horizon va a estar disponible en Game Pass y llegará el 9 de noviembre para Xbox One, Xbox Series X y Series S y Windows 10. Y como les decía, en Game Pass desde el primer día. Evidentemente, pues, espera, pues, estos gráficos fotorrealistas. Ahora va a incluir la tecnología Ray Tracing y va a ser compatible con 4K y HDR. Hablábamos la otra vez acerca de el lanzamiento de Apple Music con sonido espacial, Dolby Atmos y sin compresión. Pues ya hoy estuve viendo unos tweets que ponen que ya está también disponible para Android en su versión beta. Entonces, lo que sí he estado viendo bastante polémica, como obviamente este tipo de temas siempre se genera, y es que, pues, habían algunos usuarios habían estado reportando, pues, que era una decepción este servicio de Apple Music con más calidad de sonido, porque supuestamente no tenían un gran catálogo disponible en esa calidad. Pero también con el paso del tiempo he estado viendo cada vez más comentarios de gente que le gusta mucho cómo se escucha, que sí notan una gran diferencia. Por otra parte, también había o existe mucha confusión todavía de qué dispositivos van a ser compatibles con la alta calidad, pero bueno, poco a poco lo vamos descubriendo. Y actualmente, pues, ya en la versión beta, les digo, de la aplicación para Android de Apple Music, ya se puede utilizar el servicio de sonido Dolby Atmos, sonido sin pérdida y sonido de alta calidad o alta resolución sin pérdida. También otra de las cosas que hablábamos la vez pasada es sobre la transmisión de la Liga de Campeones de Europa en México. Ya tenemos la información y la Champions League va a estar disponible a través de este nuevo canal que se llama TNT Sports. En HBO Max va a estar en este servicio de streaming. Ahí se van a poder ver los 138 partidos en vivo y en exclusiva. Pero también Warner Media va a pasar 71 partidos por la señal de TNT y Cinemax. Entonces, como les decía la vez pasada, parece que Fox Sports y también la cadena ESPN no van a transmitir la Liga de Campeones de Europa del próximo año, pero pues ahí están ya las alternativas. Ya llegó el canal TNT Sports a México, que en realidad no es un canal exclusivo, sino que su programación va a estar disponible en TNT y en Cinemax, por lo menos en México. Oigan, y queremos hablar de hackeos. Uno de los hackeos importantes que ocurrieron es a EA, Electronic Arts. Pues les han robado 780 gigabytes de datos de la compañía y sobre todo parece que tuvieron acceso al código fuente de FIFA 21, además del código fuente del motor Frostbite. Creo que sí es un grave problema para Electronic Arts. Uno, porque el tema de FIFA 21, bueno, pues FIFA es uno de los videojuegos más populares y también uno de los que más dinero le da a Electronic Arts, y pues si se meten con hasta las entrañas de FIFA 21 puede tener graves consecuencias para el funcionamiento del juego. Y por otra parte, el motor Frostbite pues es prácticamente ya el motor que utilizan todos los juegos de Electronic Arts. Entonces imagínense que empiece a haber hacks de los que sea ya muy difícil evitarlos, porque pues se conoce el código fuente del motor del juego, pues sí pone en una situación muy complicada a Electronic Arts. Habrá que ver qué consecuencias tiene para los usuarios. Lo que sí es que EA dice que no se robaron información de los jugadores, pero pues la experiencia de los jugadores seguro sí se va a ver afectada en ese aspecto por el robo del código fuente. Y otra de las empresas que fueron hackeadas fue Pronósticos Deportivos. Esta nota ya tiene bastante tiempo, pero me gustaría comentarla. Y es que el grupo conocido como Abaddon, pues ha estado publicando ya por lo menos 3 gigas de información en 3 archivos como un ultimátum para el pago del rescate de la información que fue extraída por medio de un ataque de ransomware. Si ustedes recuerdan, pues hubo una pues gran polémica porque el grupo Abaddon salió a decir que tenían información de Pronósticos Deportivos y Pronósticos Deportivos salió a decir que estaban haciendo una actualización de sus sistemas. No habló de si era verdad o no el supuesto hackeo y pues el grupo de hackers se enojó y publicó pues unos documentos donde se hablaba de un caso de acoso sexual dentro de la empresa de Pronósticos Deportivos. Así es que hay que ver cómo se desarrolla este tema. Lo que sí es que Pronósticos Deportivos asegura que todos los concursos y pues no sé si llamarles sorteos o las apuestas pues que se hacen en el sistema de Pronósticos Deportivos funcionan con normalidad y no hay riesgo para los jugadores. Pero esto pues tiene que ver también con lo que ya le pasó a Pemex y seguramente le seguirá pasando a muchas otras empresas paraestatales por la política de austeridad del presidente López Obrador. Y pues una de las cosas que se han visto afectadas es la inversión que se tiene que hacer en seguridad informática. También seguramente otro factor importante pues es el trabajo a distancia, lo que permite también que existan más posibilidades de hackeos por los equipos de los trabajadores desde sus casas. Pero bueno, pues son cosas que pareciera que solamente le pasan al gobierno de México. Una nota que quería comentar es el lanzamiento de Twitter Blue, que si bien no llamó mucho la atención en México porque este lanzamiento, aunque es oficial, no está disponible en nuestro territorio, sino que primeramente va a llegar a Canadá y Australia, pues es este Twitter de pago. Va a costar $3.49 canadienses al mes y esta suscripción pues es para tener una especie de Twitter Pro, que no entrega todos los beneficios que los usuarios hubieran esperado. Lo que se va a poder es una especie de pues de función para editar tus tweets. Es decir, no va a ser como tal editarlos una vez publicado, sino que va a tener una especie de vista previa cuando estás escribiendo un tweet y va a tener un temporizador de hasta 30 segundos para que te puedas arrepentir y corregirlo. Eso es lo que ofrecieron casi como esta posibilidad de poder editar tweets, ¿no? Para que tú los vayas viendo en tiempo real cómo van quedando y para que una vez que le das publicar tengas 30 segundos para poder retirarlo si notas algún error. Otro de los beneficios es las carpetas de marcadores para poder crear carpetas con contenido guardado para poder organizar mejor el contenido. Esto nada más es simplemente pues en la parte donde pones tweets guardados vas a poder organizar esos tweets con carpetas, lo cual no me parece la gran función, pero bueno. Y finalmente ofrecerá un modo lector para que sea más fácil poder leer hilos largos, de manera que puedan tener pues una experiencia pues más limpia cuando los usuarios de Twitter Blue estén leyendo los hilos estos famosos que se han hecho, sobre todo porque pues tienen casi siempre mucho ruido, ¿no? Se genera mucho ruido en la conversación en esos hilos, y este nuevo modo de visualizarlos pues es más como un blog, ¿no? Como lo que hace los distintos bots que existen en Twitter para que generen un post a partir de un hilo, bueno, pues eso ya va a venir integrado. Pues habrá que ver cómo le va a Twitter con esta nueva función, sobre todo porque esa suscripción no quita los anuncios ni quita el seguimiento de los usuarios de Twitter. Así es que pues los que esperaban privacidad o los que dicen no, pues que Facebook cobre para que ya no nos espíe, pues por lo menos Twitter no lo supo o no lo pudo hacer o no lo quiso hacer también. Oigan, hablando de streaming, Blimp presentó una nueva cuenta gratuita. Y la verdad es que no sé qué tan buena idea sea, pero ustedes ya pueden utilizar Blimp en un plan gratuito. Lo que sí es que tienen que tomar en cuenta que no tiene todo el contenido que la versión de pago. Entonces, por ahí si quieren ustedes checarlo, pueden ir a Blimp, crear su cuenta gratuita y empezar a navegar. Las primeras impresiones que deja el servicio es que no está muy claro cuando uno entra a navegar por el contenido de catálogo qué es lo que sí está disponible y qué es lo que no, sino hasta que lo quieres reproducir, pero pues sin lugar a dudas se convierte en una alternativa y en una opción para el streaming en México, tomando en cuenta que pues mucho del contenido de Televisa es el contenido más visto en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues seguramente atraerá a usuarios porque es lo que los usuarios están viendo ya, independientemente de lo que muchos puedan decir. Ahí la audiencia y los números de la audiencia parece que son los que mandan. Oigan, una de las cosas que sucedió en videojuegos es el nuevo, pues no sé cómo llamarlo, el nuevo sistema de AMD para los videojuegos que se llama Fidelity FX Super Resolution, que en pocas palabras es la competencia del DLSS de NVIDIA. La diferencia es que AMD lo que promete es que es open source, es decir, pueden implementarlo todas las compañías que lo requieran, los desarrolladores de videojuegos, y además también va a ser compatible con las tarjetas gráficas de NVIDIA. Entonces es una apuesta muy, muy agresiva por parte de AMD, porque pues le da nueva vida a muchas tarjetas gráficas, digamos, de generaciones pasadas que ya no eran compatibles con DLSS en NVIDIA, y pues le da soporte a tarjetas gráficas de AMD que también ya tienen sus años en el mercado para utilizar esta nueva característica. Fidelity FX Super Resolution lo que promete son mejoras en el rendimiento en juegos que sean compatibles y que se ejecutan en altas resoluciones. Así es que poco a poco han ido saliendo algunas comparativas, sobre todo ahorita las oficiales de AMD, pero con el tiempo seguro algunos analistas independientes van a hacer comparativas de el funcionamiento y calidad en los resultados que ofrece AMD Fidelity FX Super Resolution y el DLSS de NVIDIA. Creo que es un gran momento para los videojuegos, o tal vez siempre podemos decir eso, pero sí me parece que esta nueva tecnología pues cumple muy bien con los principios de AMD que siempre ha tenido, como por ejemplo con Vulkan, ¿no? Con FreeSync, que tratan de hacerlo un poco más abierto para que todos los fabricantes y desarrolladores puedan utilizar esa tecnología, a diferencia de lo que hace Nvidia, que casi siempre es algo más restringido. Y bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Recuerda seguirme en Twitter, @LuisEric. Tenemos Facebook, Twitter y nuestra página es dobledensidad.com. Ahí encuentran todos los links. Ya también estamos subiendo el audio del podcast a un canal de YouTube. Entonces, pues estamos en cualquier lugar ahí donde escuchen podcast. Si ustedes llegaron aquí por casualidad, pues suscríbanse, se los recomiendo. Si ustedes son ya suscriptores, pues lo que les recomiendo es que le pongan me gusta, like, corazón o lo que corresponda en cada una de las distintas plataformas de podcast. Sobre todo la recomendación también de boca en boca es mucho de lo que nos ayuda a crecer. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.